desprendido de mi perro. Lo he comprado en el mercado, lo último en compañía. Mi nuevo amigo se llama Eugenio. 3000 vatios al día. Me sonríe y me hace tan feliz. Me hace sentir tan dichado. Me hace la pelota y me acaricia. Me cocina y me quita el fregado. Me sonríe y me hace tan feliz. Me hace sentir tan dichado. Yo me creo un tipo afortunado. Compré este Eugenio 3000. Por su amor me he hipotecado. Me da lo que nadie me daría. Me paso la vida laburando, laburando noche y día. Consume tanto y me hace tan feliz. Y ahora mismo ya no me importa nada. Lo enchufo antes de dormir y amanece con las pilas cargadas. Consume tanto y me hace nada.